todos los miércoles de 18 a 20 de Raíz. Toda la información y la opinión sobre actualidad política, cultura, movimientos sociales y mucha y buena música. Todos los miércoles a las 18 horas arrancamos de Raíz.